Hola, hola, bienvenido una vez más a Finanzas y Proyectos. De este lado, Josías Ortiz González. Qué bueno que estás aquí. Hoy tratamos un tema que ha estado en boga por mucho tiempo, a razón de que si tienes una cuenta de correo electrónico o si navegas en el internet, probablemente ya hayas visto publicidad contextual que refleje esto, y es sobre las opciones binarias, que por lo general son publicidades que uno recibe en donde te prometen que vas a ganar mucho dinero o que lo puedes hacer de manera fácil y sencilla. Y en esta entrada de Finanzas y Proyectos de hoy, yo quiero explicarte básicamente en qué consiste, cómo funciona, para que determines si efectivamente puedes o no entrar a este mundo de inversiones. Es algo bastante delicado porque lo que le funciona a una persona no necesariamente le funciona a otra. Yo quiero desmembrar todo lo que tiene que ver con el tema de las opciones binarias para que tú tengas una perspectiva adecuada y tengas elementos de juicio necesarios para tomar una decisión. Así que en esta entrada de hoy te presento las opciones binarias aquí en Finanzas y Proyectos.